Bueno, había que romper el hielo y eso que es una noche fría, pero estuviste rápido y firme. Sí, sí, más que nada en el segundo intento. En el primero creo me costó un poco, ¿no? Fue de la nada medio que entramos así al 100%, así que nada, contento por esta invitación, la verdad que la estamos pasando muy bien. No pesó la inactividad porque hace rato no jugabas, me imagino. Es cierto, hace mucho no jugábamos, pero bueno, yo me estoy entrenando, así que algo de tacto con la pelota tenía, a pesar que no se notó mucho en el primer triple que tiré, ¿no? Pero bueno, la verdad estoy muy contento. Bueno, debutante en el juego de estrellas, ya ganaste esta competencia, ¿qué significa? Nada, lo que te decía recién, estoy muy muy agradecido por la invitación, la verdad que estar rodeado de estos jugadores, esta clase de jugadores y de personas también, es algo muy lindo para mí, y nada, estoy tratando de escuchar a todos, ver qué puedo aprender de ellos y si encima juego un poco, así que nada, recontra divertido y nada, muy contento. ¿Pasó el trago amargo con obras? Sí, bueno, la espina está todavía, la verdad que estamos con ganas de revertir lo que pasamos, así que nada, creo que cuando arranque la pretemporada vamos a entrenarnos de la mejor forma para poder revertir esa situación. Además mantuvieron la base, eso es importante, ¿no? Sí, seguro que es muy importante. Y como te digo, creo que teniendo esa espina que todavía tenemos por la eliminación del playoff pasado, de la liga pasada, creo que podemos aprender de eso y podemos generar buenas cosas para lo que viene. Felicitaciones, Pepo.